Siempre de pie. Siempre de pie. Con el corazón en la mano y la palabra justa saltando del pañuelo blanco. Sobre tu pregunta, ¿qué significaba para mí la lucha de la madre de Plaza de Mayo? Y es el símbolo mío, o sea, mi fuerza, mi batería para poder seguir día a día. Porque ellas durante años vencieron el miedo, vencieron todo para reclamar justicia y hasta hoy lo siguen haciendo y son un ejemplo de la resistencia y de querer saber la verdad y llegar a la luz, porque en definitiva es eso lo que también acá los vecinos buscamos, que una multinacional como Paris Claucol nos está matando. O sea, la muerte es la muerte, no importa si te mata una dictadura militar, una bala, un calabozo, un exilio, sino es la muerte. Nada, acá familias enteras que ya no están más. Duele mucho, hay que vivir acá, hay que saber de qué se trata. Y también es como que estamos rodeados de corrupción, de eso, de que los jueces no ven más allá de lo que no quieren ver o lo que no les conviene ver. Y así también son los colores políticos, porque acá pasó todos los colores políticos. Pero mientras yo respire, mientras tenga fuerza, tengo que luchar, porque acá vive lo que más amo, mis nietos, mis hijos, mi familia, mis vecinos y todo. Claucol ahora no, o sea, compró la firma SICA, ya no es Claucol, pero los jueces federales miran para otro lado, los jueces provinciales miran para otro lado, los políticos lucran. Ahora antes era bandera francesa, ahora bandera suiza, ellos facturan y nosotros morimos. Eso pasa en Virrey del Pino, partido de La Matanza, en el kilómetro 43.500 de la Ruta Nacional número 3. Mi barrio es barrio Las Mercedes. Y yo soy Susana Aranda, vecina y querellante en la causa contra la multinacional. Para mí es importantísimo. Norita Cortiña para mí es el símbolo de la fuerza, de la lucha y de pedir llegar a la luz. Ella es esa luz que da a mucha gente. Creo que ella no tiene conciencia de cuánta gente ella sostiene. Un abrazo. Yo estoy en pie, grande. Yo tengo su libro, el que le habían hecho, y la verdad que la leo a la noche y bueno, me tranquiliza eso. Y un abrazo grande, grande, grande, y que Dios lo bendiga.